Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Aquí estamos otra vez, aquí Osauri anda también conmigo para iniciar el programa La Boca del Dinosaurio. Estamos transmitiendo desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, desde acá, desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, acá la bella sierra, donde por fortuna aún respiramos aire limpio, poco contaminado, porque de seguro nos va a llegar un poco de contaminación de las grandes ciudades, pero todavía tenemos árboles para poder respirar aire un poco limpio. Bueno, pues aquí estamos, vamos a acompañarte en tu inicio de semana, en tu inicio de día, durante la siguiente hora, hora y cuarto, hora y media, por aquí, que dura el programa, y pues espero que estés listo, poniéndote ya las pilas para iniciar este día desde donde te encuentres. Te mandamos un saludo aquí, Osauri también manda un saludo. Ahí está Osauri, dice, siempre listo, siempre queriendo mandar saludos y lengüetazos, le gusta mandar lengüetazos también a todas y todos ustedes. Sí, bueno, pues vamos a comenzar este programa con esta canción que se llama ¿Quién está golpeando mi ventana? Esto es para que, si no te has despertado bien, termines de despertarte y arriba. La boca del dinosaurio. Quién es, golpeando mi ventana? Yo tengo mucho sueño, ¿quién viene a molestar? El pato y la señora pata y todos los paticos que salen a nadar. Arriba perezoso, vamos a nadar. Yo tengo mucho sueño, no quiero ir a nadar. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño, ¿quién viene a molestar? El burro y la señora burra y soldo burrito que van a trabajar. Arriba perezoso, ven a trabajar. Yo tengo mucho sueño, no quiero trabajar. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño, ¿quién viene a molestar? Tu amigo el relojillo, con esta campanilla te vas a despertar. La la la la la la la la la la la. Pues ya no tengo sueño, me voy a levantar. Sí, sí, sí. Bueno, pensando en que ya estás levantada, ya estás levantado, ya estás atento pues a todas las sensaciones de este día, a percibir todos los ruidos que hay, las sensaciones térmicas, todo. Pues te voy a comentar algo que me encontré por ahí, una curiosidad. ¿Sabías que, tengo un poco de gripe, lo siento, el animal más lento entre los mamíferos es el perezoso de tres dedos? Sí, él es el animal más lento de los mamíferos. ¿Sabes que él se mueve a una velocidad, imagínate nada más, 2.2 metros por hora? Imagínate, en una hora recorre solo 2.2 metros. Por eso se llama oso perezoso, ¿verdad? Yo supongo que por eso lo pusieron así. Bueno, pues ahí te dejo esa curiosidad para que la comentes con alguien que quieras que decirle que el oso perezoso de tres dedos se mueve a una velocidad de 2.2 metros por hora. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues si ya estás listo, ya estás lista, vámonos con la adivinanza del día de hoy. Bueno, pero antes quiero decirte que recuerdes nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si nos quieres mandar la respuesta, nos quieres hablar o nos quieres mandar algún mensajito también. Pues aquí está el teléfono en cabina, aquí estamos pendientes, 951-220-4077. Así que allí te va la adivinanza del día de hoy. El viento modela pájaros de espuma que se vuelven lluvia cuando se despluman. El viento modela pájaros de espuma que se vuelven lluvia cuando se despluman. A ver, ¿qué es? Nuevamente. El viento modela pájaros de espuma que se vuelven lluvia cuando se despluman. Ahora sí, hay que pensarle porque está... A ver, ¿qué será eso? Bueno, pues te lo dejo, por aquí vamos a estar esperando. 951-220-4077 para que nos mandes la respuesta. Aquí anda Kike, un saludo para Kike. Kike parece que ya anda adivinando la adivinanza. Ahora sí, eso era lo que te hacía falta, Kike, despertar para adivinarla. Pero también vamos a esperar que alguna de nuestras amigas, alguno de nuestros amigos nos mande la respuesta para cotejarla aquí con la respuesta que nos da Kike. A ver si... Pues sí, sí, le vamos adivinando, seguro, y si no, vamos acercando la respuesta también. 951-220-4077 a nuestro teléfono en cabina para que nos dé la respuesta a la adivinanza o nos mandes un mensajito con la respuesta. El viento modela pájaros de nube, de espuma. El viento modela pájaros de espuma que se vuelven lluvia cuando se despluman. Vaya. Thank you. camino, el viento sopló, llevándole el sombrero lleno de cuentos. Y allá van agitando el aire tantas historias por contar, personajes confundidos, leyendas largas por la mitad. Pobrecito Vicente, él cuenta cuentos que perdió en un soplido, sombrero y cuentos. Ideas en remolino, mareando las historias entre el polvillo. Un puñado de letras por fin rescató, pero en un agujero Vicente cayó. Pues aquí estamos. Antes de continuar, quiero, pues, aquí me acaban de entregar un aviso. Un aviso, lo paso de una vez. Es de parte de la clínica, que dice así: a todas las mujeres que tienen cita los días 13 y 14 de marzo del presente en la clínica, a todas las mujeres que tienen cita los días 13 y 14 de marzo del presente en la clínica, se les informa que se cambió la fecha para los días 8, 9, 10 y 11 de abril, ya que se les estará realizando el estudio de mastografía. El requisito indispensable será llevar su seguro popular. De igual manera, se les hace la invitación a todas las mujeres mayores de 35 años que deseen realizar el estudio de mastografía, acudir a la clínica los días 8, 9, 10 y 11 de abril con seguro popular. El estudio se estará realizando de manera gratuita a todas las mujeres. Así que bueno, pues ahí está el aviso, si alguien les alcanza a escuchar, y bueno, pues, y que pasen la voz además, que todas las mujeres que tienen cita en la clínica los días 13 y 14 de marzo, pues se va a cambiar la fecha para los días 8, 9, 10 y 11 de abril para realizar el estudio de mastografía, y lo único que tienen que llevar es su seguro popular. Y también para todas las mujeres mayores de 35 años que quieran realizarse este estudio totalmente gratis, solo tienen que acudir a la clínica el 8, 9, 10 y 11 de abril con su seguro popular. Bueno, pues ahí está el comunicado, y pues ahí lo dejo para que lo haya escuchado y que bueno, pueda por ahí pasar la voz de este cambio de fecha para que anuncia la clínica para todas las mujeres que tienen cita los días 13 y 14 de marzo. Se cambia la cita para los días 8, 9, 10 y 11 de abril. Y bueno, pues aquí continuando con tu programa La Boca del Dinosaurio, quiero mandar un saludo para Teresa del Carrizal, que nos escucha ya en casita, para Nora, que nos escucha en casita, Said, Rafa, Kevin, también nos escuchan allá en casita, Ernesto, por allá, que también, pues un saludo para todos ellos, Quique, que andaba por aquí, también, pues un saludo para todas y todos ustedes que nos escuchan allá en casita, y para todas las personas que pues también nos alcanzan a escuchar, también un saludo desde el lugar donde nos escuchen, ya sea en casita, que anden en la calle, que anden trabajando, pues un saludo para todos ustedes. Les platico nuevamente otra curiosidad que me encontré por allí, a ver qué les parece. Dice, el ave que nada más rápido, ¿sabes cuál es el ave que nada más rápido? Pues es el pingüino de pico rojo de Papúa, así se llama esta ave. pingüino de pico rojo de Papúa. Es el ave que nada más rápido, alcanza una velocidad de 27 kilómetros por hora. La verdad es que es bastante rápido. Si uno se pone a nadar ahí en la alberca o en el río, o sea, uno nada muy lento, pero el pingüino de pico rojo de Papúa alcanza una velocidad de 27 kilómetros por hora. Bueno, ahí te dejo la curiosidad. Coméntala con quien tú quieras. Cuento de hoy es La piel de hojas. Este cuento viene en el libro de los cuentos y leyendas de América Latina y España y se llama así, La piel de hojas. Conejo era un tipo malo y sanguinario, capaz de matar si le convenía. Eso lo sabía también el tío Coyote, pero ya no podrá contarlo, porque murió a manos de su pequeño enemigo. El rey de los animales se enteró del caso y quiso atrapar al temible conejo, vivo o muerto. Como todos conocían su astucia, estudiaron muy bien la mejor manera de hacerlo. Cuando tienes sed, baja a beber al río, dijeron los que conocían sus costumbres. ¡Ja! Le esperaremos en la orilla. Prosiguieron entonces los más decididos, sin temor a enfrentarse a él. En previsión de lo que le pudiera pasar, el tío conejo se había escondido entre unas mantas y había captado con sus grandes orejas todo lo que habían dicho de él. corriendo veloz y con toda discreción, se dirigió hacia el pueblo. Entró en la primera zapatería que encontró abierta, robó un zapato y lo llevó tan deprisa como pudo. Al llegar a un camino lo dejó allí, como si alguien lo hubiera perdido. Por ese mismo camino venía un hombre que llevaba la miel recién recogida de sus colmenas. ¡Oh, qué zapato tan bonito! Si tuviera el otro para completar el par, me lo llevaría. El hombre siguió adelante, lamentando no haber encontrado los dos zapatos. Mientras tanto, el tío conejo recogió el que había quedado atrás en el camino y corrió a toda prisa, escondido entre los árboles, para dejarlo más adelante en un lugar por el que había de pasar el caminante. Allí esperó oculto al hombre que iba cargando la miel. ¡Aquí está el zapato que faltaba!, exclamó este al verlo. Dejó el tarro de miel en medio del camino y volvió atrás en busca del zapato que había visto antes. Entonces el tío conejo tomó la miel, se embadurnó todo el cuerpo con esa miel y salió corriendo hacia el bosque a revolcarse entre las hojas caídas que se le pegaron al cuerpo. Seguro de que no lo reconocerían con su nuevo disfraz, se dirigió hacia el río, donde muchos animales esperaban que él llegara a beber. Y aunque lo vieron, ninguno se imaginó que era él. Nunca habían visto un animal con la piel de hojas. ¡Ay! ¿Quién eres y de dónde vienes?, le preguntaron. Soy el rey de la hojarasca, que vengo de los bosques de la miel, dijo el conejo con voz ronca para disimular. Todos los animales le acompañaron hasta la orilla para que bebiera. Le despidieron amablemente cuando se marchó. Y aún esperan allí la llegada de Tío Conejo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues este es un cuento de Tío Conejo que siempre es súper astuto y siempre termina burlando a todo el mundo, al coyote en especial, y bueno, pues ahora hasta todos los animales. Pues te comento, este cuento se narra en Nicaragua. Porque, bueno, pues como te decía, este libro es de cuentos y leyendas de América Latina y España. Y bueno, pues este cuento se recogió y bueno, se, se transcribió aquí en este libro, desde Nicaragua, que donde también conocen a Tío Conejo y al Coyote. Y bueno, pues ahí te lo dejo por si lo quieres comentar con alguien. Y bueno, te recuerdo que es un libro que también tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayub, donde tenemos muchísimos libros de literatura infantil, juvenil, adultil, y que bueno, pues puedes acercarte para leer este libro o algunos muchos de los que quieras allá, y ya sea que los leas en la biblioteca o también te los podemos prestar para que te los lleves a casita y los compartas ahí con quien tú quieras, siempre y cuando después de leerlo nos lo regreses, porque la biblioteca siempre necesita de estos libros para prestarlos a más amigos, a más amigas, y que también puedan disfrutar de estos libros. El tonto Perico tenía una jarra, un saquito roto y una gran chupalla. Su madre le dice, anda a buscar agua, y el tonto Perico la echó en la chupalla. Perico le dice la mamá enojada, tenías que haberla echado en la jarra. Tráeme la harina pa' amasar el pan, porque luego llega con hambre papá. Y el tonto Perico, por no hacerlo mal, la echa en la jarra que estaba mojada. La harina en la jarra, grita la mamá, así no me sirve porque está el papá. Tráeme porotos y que no se caigan, y en el saco roto Perico los carga. Aquí se los traigo, dice a la mamá, y cuando abre el saco ven que ya no hay nada. Esto es misterioso, dice el buen Perico, pero si está roto la mamá da un grito. Pero piensa y piensa el tonto Perico, yo soy habiloso y hasta soy muy rico, porque aunque me digan el tonto Perico, yo tengo mi jarra, mi saquito roto y mi gran chupalla. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Y para repetir nuestro trabalenguas, vamos a calentar los músculos de nuestra boquita y también nuestra lengua. Entonces, vamos a abrir grande, grande nuestra boca, y luego la cerramos, la abrimos grande, la cerramos, la abrimos grande, la cerramos. Eso es para que nuestros musculitos de la boca empiecen a entrar en calor. Sacamos la lengua, larga, larga, larga, larga, y luego la metemos, larga, larga, larga, la sacamos, la metemos, y una vez más, sacamos la lengua larga, larga, larga, larga, y la metemos. Ahora sacamos nuestra lengua larga, larga, larga, y tratamos de tocar con la punta de nuestra lengua la oreja derecha, la oreja izquierda, la oreja derecha, la oreja izquierda. Sí, vas a decir, pues si no podemos tocarla, pero se trata de hacerlo, intentarlo para que nuestra lengua también se vaya moviendo y se vaya desperezando. Ahora vamos a tratar de tocar con la punta de la lengua la punta de la nariz, la barbilla. La punta de la nariz, la barbilla, la punta de la nariz, la barbilla. Ya vas sintiendo que tu lengüita se va soltando. Y ahora vamos a hacer. Eso es. Listos, listas para ir pronunciando nuestro trabalenguas e irlo practicando. Está muy sencillo, dice Julián Jiménez Jardiel. A ver, Julián Jiménez Jardiel. Julián Jiménez Jardiel. Bueno, pues te lo voy a dejar para que lo practiques un ratito más y al rato lo tratamos de repetir cada vez más rápido, ¿sale? Osauri, listo, ¿eh? Julián Jiménez Jardiel. Ajá, eso. Allá en casita, ayúdanos, Julián Jiménez Jardiel. Bueno, aprenderlo para al rato practicarlo más rápido. Miraba en el mirador todos los martes, martas y mirtos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos. Ahí la nueva nave llegó a las 9 notificando noticias nuevas y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Mandó a rosar y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Silva no silba, silba y no silba porque su silbo poco le sirve. En cambio Silvio sí silba, Silvia, pero ella dice que no le sirve. Refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza y que te comparto el día de hoy para que puedas utilizarla o para que puedas cacharla cuando alguien la utiliza, pues dice, más vale maña que fuerza. ¿Qué querrá decir con esta, con este refrán cuando alguien lo enuncia? Más vale maña que fuerza. Pues bueno, pues que en la vida es más importante ser astuto que fuerte. A veces queremos con la fuerza empeñarnos en lograr algo, someter a alguien o hacer algo. Y bueno, pues no necesariamente. Si eres astuto, podrás lograrlo más fácilmente que con la fuerza. Ya lo verás. Bueno, pues ahí está ese refrán que te dejo para que pues lo reflexiones y lo compartas y también lo utilices en algún momento que sea adecuado. Más vale maña que fuerza. Qué tonto es el cero, que no sabe lo que es. Si Si se pone al lado mío, me convierto en un 10. Soy el 1 y con el 0 me convierto en un 10. Tengo cara de panqueque, esta vida es un infierno, porque todos los niños me dicen que molesto en el cuaderno. Qué tonto es el cero, que no se da cuenta bien. Si se trae un hermanito, me convierto en un 100. Soy el 1 y con 2 ceros me convierto en un 100. Mira, 00 lindo, deja pronto de llorar. Ceros, los 100,000 y 6 ceros, el millón. Qué feliz estoy de ser un cero gordo y barrigón. Qué feliz está de ser un cero gordo y barrigón. Seguimos esperando la respuesta de la adivinanza del día de hoy, que dice: el viento modela pájaros de espuma que se vuelven lluvia cuando se despluman. Y te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si tienes la respuesta de esta adivinanza. El viento modela pájaros de espuma que se vuelven lluvia cuando se despluman. Pues aquí vamos a esperar un ratito más y para, bueno, pues cotejarla con la respuesta que Quique nos dio, Quique que andaba por aquí, saludo para Quique, para la adivinanza. Osauri también dice que la tiene, a ver, Osauri: el viento modela pájaros de espuma que se vuelven lluvia cuando se despluman. Ándale, mira, Osauri también, que estaba bien despierto. Bueno, pues la tiene. Y bueno, en unos minutitos más daremos la respuesta, si es que no llega algún otro mensaje, una llamada con la respuesta de esta adivinanza, que, como decíamos, no importa si la atinamos o no, si sabemos o no. Lo importante es pensar, hacer asociaciones y ver qué podemos hacer con estas imágenes y dar una respuesta. Se va a ir acercando y poco a poco vamos a dar con la respuesta adecuada. No importa, lo importante es intentarlo. Eso es lo más importante. Y bueno, pues vamos a seguir aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Daris, que se está despertando. A ver, nos está entrando una llamada. Bueno. Bueno, ¿quién habla? Hola, Daris. Justamente te estaba mandando saludos. ¿Cómo estás, Daris? ¿Sí? Oye, ¿tú tienes la respuesta de la adivinanza? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? ¡Exactamente, Daris, la nube! ¿Cómo le atinaste? Oye, es que estás bien despierta, ¿verdad? Por eso. Oye, Daris, pues muy bien, efectivamente la respuesta de esta adivinanza, que dice: el viento modela pájaros de espuma que se vuelven lluvia cuando se despluman, son las nubes. Muy bien, Daris, pues muchas gracias por darnos la respuesta. ¿Quieres mandar algún saludo? ¿A quién quieres mandarle un saludo? ¿A mi abuela? ¿A tu abuela? Ajá. ¿A mi abuelo? ¿A tu abuelo? ¿A tu tía? ¿A tu tío? ¿A tu hermano? Ajá. Ah, tu papá, que ahora sí está allá. Pues un saludo para tu papá, que está allí, ¿sí? ¿A quién? ¿A tu mamá? Ah, bueno. Hoy, y un saludo para ti también. Y un abrazo para ti también. Ah, bueno, pues te mandamos un abrazo y un saludo a ti también. ¿Ya estás lista para la escuela? ¿Todavía no? Pero ya te estás alistando. Ah, bueno. Oye, pues, ¿eh? ¿No? ¿No vas a ir? Ah, bueno. Bueno, pues que te estés alistando muy rápido y que te vaya muy bien. Oye, ¿cómo sigues de tu pancita? ¿Sigues con la tos? Oh, bueno, pues que te recuperes muy, muy rápido y que esa tos se vaya y ya no la tengas. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, Daris, por llamarnos. Que estés muy bien. Te mandamos un abrazo, una felicitación, mucha energía de salud para que te mejores bien rápido. Sí, gracias, Daris, por llamarnos. Sí. Adiós. Bueno, pues ahí está Daris, muchas gracias Daris por llamarnos, ya nos dio la respuesta a la adivinanza, de la adivinanza que decía, el viento modela pájaros de espuma que se vuelven lluvia cuando se despluman y que es la nube, las nubes, efectivamente. Un saludo para Daris, gracias Daris por acompañarnos, por escuchar tu programa La Boca del Dinosaurio, un saludo para su familia, para su papá, su mamá, su tío, su tía, su abuelito, su abuelita, su hermano, para todas las personas que ella tiene presente y que quiere, también les mandamos un abrazo bien, bien grande. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ya que tenemos la respuesta de la adivinanza, vamos a proseguir con nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Sí, Quique también había dicho la nube, ajá, y Osauri también, así que, bueno, pues sí, hoy todos estamos bien despiertitos para darnos la respuesta a la adivinanza. Gracias, Daris, y pues que te vaya bien en la escuela y que te mejores. Continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Suena la campana y sale el tren. Voy a hacer un viaje y tú también. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Qué lindo es mi tren con su campana, con el humo blanco a la mañana. País. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Y después de tanto caminar, me voy con mi tren a descansar. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. El poema que te comparto el día de hoy está en el libro Poesía de América Latina para niños y niñas, poemas con sol y son. Y dice así, este se titula Murciélagos. Cuando la aldea está de pie, los murciélagos están de cabeza. Cuando la aldea está de cabeza, los murciélagos están de pie. Ellos esperan la oscuridad para ver su camino. bonito, ¿no? Y bueno, pues este poema es de Humberto Abal, que es de Guatemala y que nos lo comparte también. Trabalenguas, quiero pasar nuevamente el comunicado que nos dieron por aquí para ustedes, que dice así, que de parte de la clínica a todas las mujeres que tienen los cita los días 13 y 14 de abril, se les informa que se cambió la fecha para los días 8, 9, 10 y 11 de abril, porque se les estará realizando el estudio de mastografía y el requisito indispensable es que lleven su seguro popular. De igual modo, se les invita a todas las mujeres mayores de 35 años que deseen realizarse este estudio de mastografía, puedan acudir a la clínica los días 8, 9, 10 y 11 de abril con su seguro popular. El examen, el estudio es totalmente gratis. Solamente tienen que llevar pues sus papeles del seguro popular y se les podrá realizar este estudio. Y bueno, las mujeres que tienen cita los días 13 y 14 de marzo en la clínica, se cambia la fecha para los días 8, 9, 10 y 11 porque se les realizará el estudio de mastografía y tienen que llevar también su seguro popular. Bueno, ahora sí, vámonos con el trabalenguas que dice así, ¿ya lo tienes? Julián Jiménez Jardiel. Julián Jiménez Jardiel. Ahora sí lo podemos repetir un poquito más rápido. Aquí Osauri, que está por aquí brincoteando, también lo va a repetir con nosotras, con nosotros. Okay, va. Julián Jiménez Jardiel. Julián Jiménez Jardiel. Julián Jiménez Jardiel. Julián Jiménez Jardiel. Julián Jiménez Jardiel. Julián Jiménez Jardiel. Julián Jiménez Jardiel. Julián Jiménez Jardiel. ¿Qué tal? ¿Está complicado? No, ¿verdad? Y si lo repetimos más veces, lo dominamos más y nos va a salir, por supuesto que sí. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar, tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como salchichón. Salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar, la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar, pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. Te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. Del libro La lectura, elogio del libro y alabanza del placer de leer, de Juan Domingo Argüelles, te comparto esta reflexión que hace Juan Domingo Argüelles acerca de la lectura, que dice: la lectura nos puede entregar felicidad, alegría, conocimiento, desarrollo de la inteligencia, agudeza en la sensibilidad y la emoción. Pero si tanto insistimos en todas estas bondades, es porque nos consideramos beneficiados con ellas. A diferencia de muchas personas a las que vemos, sinceramente, al margen de estos bienes. Y esta autosatisfacción es comprensible, pero puede resultar contraproducente y hasta peligrosa cuando cobra el aspecto de la vanidad y la arrogancia, y nos hace sentir no solo diferentes, sino superiores a las personas que no han tenido la oportunidad de convertirse en lectoras. La lectura no es un asunto de supremacías morales, es una práctica de felicidad. ¿Cómo ves? Y bueno, pues quiero mandar un saludo a Daris, nuevamente Daris, que ya la escuché, está comenzando a leer, bien bonito, y que, bueno, pues ahora se está interesando por las letras y por los libros que tienen letras y comenzando a leer estos libros. Y bueno, pues te comento, allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc tenemos libros para todas las edades, desde libros para bebés hasta libros para adultos, para jóvenes y adultos, o sea, pasando por todos los rangos de edades, y que puedes asistir allí, leerlos en la biblioteca, ver la cantidad de libros que tenemos, es elegir libros, leerlos allí, y también te los podemos prestar a domicilio, siempre y cuando nos regreses los libros, porque bueno, son para que todos los disfruten. Si tú te lo llevas a casa y lo disfrutas, pues es bueno también regresarlo para que otro u otra compañera, compañero, amigo, amiga, también lo disfrute. Así que bueno, pues ahí te dejo esa reflexión de Juan Domingo Argüelles, que dice, pues, bueno, si nos gusta leer, no es para que seamos presumidos con ellos, ni tratemos a los demás como menos, solamente porque tuvimos la oportunidad de tener acceso a los libros y ser lectores. Los demás en algún momento también lo tendrán, y no por eso nosotros tenemos que sentirnos más. Bueno, pues ahí te dejo esa reflexión y continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho cariño para ti y para ti. En los sillones, y tengo un anillo que está encantado, que cuando lo toco todo está cambiado. Fíjate que todo cambia, todo tiene que cambiar. Hay cosas que se mueven solas, otras las tienes que empujar. Que comía mucha miel, lo metieron a la cárcel por robar un almacén. La princesa que era linda, muy fea se volvió la bruja de los cuentos, baila rock and roll y es guapa. Se mueven solas, otras las tienes que empujar. Cero. Estudia y será un diez. Si te cortan el pelo, ya te va a crecer. Fíjate que todo cambia, todo tiene cosas que se mueven solas, otras las tienes que empujar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Y bueno, toca el momento del saludo, las felicitaciones. Y bueno, ahorita estoy recordando y quiero mandar un saludo a todas las niñas, los niños, las jovencitas, los jovencitos que se fueron a Guelatao la semana pasada y el fin de semana. Parece que estuvieron allí a Guelatao a jugar, a concursar. Pues espero que les haya ido bien. Yo les comparto esto de las competencias. Pues me gusta verlo de esta manera. Es un momento para convivir, para saber dónde estamos cada uno de nosotros parado y crecer. Si ganamos o perdemos eso, pues desde mi muy particular punto de vista, no importa. Lo importante es avanzar y saber que uno está haciendo lo que quiere y está avanzando en lo que quiere. Bueno, pues es importante. Lo mismo un saludo para los chicos de la secundaria que se fueron también la semana pasada a la Chiroag. También este tipo de encuentros, de convivencias. Que bueno, pues nos permite eso, conocer a otras personas, otras maneras de ser, otras maneras de trabajar también. Y que pues, como decía, también nos permite saber en cuánto estamos avanzando nosotros en nuestro propio camino y cuánto queremos avanzar en nuestro propio camino. Pues un saludo para todas y todos aquellos, y también un saludo para todas y todos aquellos que cumplen años o festejan años, festejan algo el día de hoy. Pues les mandamos un abrazo muy grande. Osauri les manda un lengüetazo también y una despeinadita de cabellos. Y pues los dejamos con esta canción de Javier Gil que se llama Hoy es tu cumpleaños. Chang yatszy, etchemut hadegok szybik, tam chau kuam na noc tmedan, ne na pyk, ne na wet spot tak nik, chuzet met kap szmuk ej cham haat. Jen hukjachten öd met dame dek. Het rak doen, het rak eet, er stamp ja dat doen. Mai schu, mai gemut, spaat, schees, het stout goed dat. Den dechim dag, nu guk tuk cha met nui. Mojem biosku huyeb cha met gajr, cha met gajr, cha met gajr. Mojem biosku huyeb cha met gajr, cha met gajr. Y para despedirnos este día de tu programa La Boca del Dinosaurio, queremos dejarte con algunos anuncios antes de irnos. Uno es que, bueno, ya están los talleres en el Centro Celayuc, los sábados, talleres sabatinos, desde 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con atendiendo a dos grupos, el grupo de preescolar y el grupo de escolar. Y que, bueno, pues para que te puedas inscribir, si todavía no te has inscrito, tienes que ir acompañado de tu papá, de tu mamá o de un responsable mayor, un tutor, para que podamos inscribirte y pues también para que ellos sepan que vas a estar ahí durante ese horario de 10 a 3 de la tarde, de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que vas a estar allí compartiendo pues los talleres. Sí. Y construimos cosas. Y jugamos al iglú. Y es muy divertido. Me siento rolada cuando juego con otros niños que no conozco. Así es que son mis emociones. Estoy en ping pong. Yo estoy en pintura, en lectura y en computación y nada más. Yo estoy en Atrápame si puedes, ping pong, y en cuento. Gracias. Bueno, es uno los pensamientos y algunos sentimientos de los niños que han asistido a los talleres allá del Centro Social Ayuc. Así que bueno, pues si quieres pasar un rato de diversión, de aprendizaje, de entretenimiento, de convivencia, pues podemos hacerlo allí en los talleres del Centro Social Ayuc, que bueno, pues son un otro espacio para ti, para las niñas, los niños de aquí, un espacio más para acompañarte en tu desarrollo, para poder estimular el empoderamiento, ¿no? Y acompañarte y complementar tu desarrollo, pues, en la vida. Así que bueno, pues allí vamos a estar esperándote en el Centro Celayuc los días sábados de 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Tenemos el grupo de preescolar y el grupo de escolar. Es decir, así está, tenemos divididos los rangos de edad. Así que bueno, pues acércate, pide información. Los teléfonos son el 951-249-7462. Y el 951-249-6472. 951-249-6472 y 951-39-6025 son los números, pues, para que puedas pedir información. Y bueno, pues, si te vas a inscribir acompañado de tu mamá, de tu papá o de un responsable. Otro aviso que tenemos por allí es que ya inició el programa de radio. Estamos muy contentos de que, bueno, pues, Yasnaya, Elena, también se ha unido a este camino que tenemos aquí en la radio. Y bueno, pues ya salió al aire su programa. Aquí tenemos el spot del anuncio. Q-O, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha-o, ha-ayu. Что мать знает мы хожи не пить кумец не шпать. Куски мать здесь аяй книгон. Мухук тык, ханчку о, ханчку аюк, я адам туя. Патмада, ку о, хундук тук шейч. Jueves, tuk-tuk yashp, gapshun, mayohkun, batmadohun, dashondohkun, adomyot, mayukhoyohkun. Habits cham jondah, habits kong may kaindashi. Den hanabiohtun, ku-o, radio comunitaria kong ana. Tukmgep Shamatsk, Hutzhatuk FM. Then Stanawed. Tuk Yomad. Bueno, pues ahí está la invitación para escuchar el programa de Yasnaya, que ya salió al aire los jueves a las 8 de la noche, y que bueno, pues te une también a este camino, y que también invito a las personas que quieran unirse a este camino. Pues es un camino voluntario, todos estamos aquí de manera voluntaria, pero que también puedes sumarte a este esfuerzo y, ¿por qué no?, decir, yo me aviento y también produzco un programa para que salga al aire. Bueno, pues Yasnaya ya está aquí con nosotros también compartiendo, y bueno, la invitación para que escuchen su programa los jueves a las 8 de la noche. Otro anuncio es que este miércoles, en el programa Umbral Educativo que conduce la maestra Flor, pues tenemos un programa especial donde estará como invitado el maestro Chucho Galván, en presentación de su libro. A ver, aquí Cayo nos va a dar la información, y que bueno, pues ojalá puedan sintonizarnos este miércoles a las 5 de la tarde también el programa Umbral Educativo para escuchar esta presentación de este libro y pues al maestro Chucho Galván, que tiene pues una información bastante valiosa que compartirnos. Umbral Educativo. Umbral Educativo. Bueno, pues la invitación es para este próximo miércoles, un punto de las 5 de la tarde, pues en el horario de el programa Umbral Educativo. Ese programa especial pues tendrá la presencia del maestro Jesús Galván Rojas, ni más ni menos, y presentándonos este material que pues recién está terminado, que es un libro que realizó sobre los principios, elementos básicos para el aprendizaje de la lengua ayú. Y es, yo creo que es un libro, un material muy importante que pues que se debe difundir, ¿no? Bueno, porque bueno, ya se está aplicando allá, por ejemplo, en Serramole, ¿no? Los niños y los maestros están aplicando este libro para pues reforzar, ¿no? Bueno, si ya hay niños que ya saben el ayuc, pero pueden aprender también ya saben hablarlo, pero pueden aprender a escribirlo, ¿no? Y algunos que no saben muy bien, pues pueden ir aprendiendo, ¿no? Con el apoyo de este material del maestro Chucho. Y además, bueno, va a estar bonito el programa porque además, bueno, el maestro Chucho tiene algunas canciones, ¿no? Que él ha compuesto, otras que ha adaptado. Y y bueno, pues también tiene algunos les ha puesto música, tiene algunos poemas. Y entonces, pues va a ser un programa así también con una gran riqueza en ayuc. Y una gran riqueza también musical y con pues muchos comentarios, la presencia de la maestra Flor también, ¿no? Que pues también ha estado cerca de la presentación de estos materiales en lengua ayuc, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser un programa muy bonito. Ojalá os puedan acompañar y pues difundir este material también del programa del maestro Jesús Galván Rojas, el maestro Chucho, ¿no? Que ha hecho pues durante varios años, ¿no? Ha preparado este material y pues hay que darle una difusión importante. Bueno, pues ahí está la invitación para este miércoles a las 5 de la tarde en el programa Umbral Educativo. Pues estaremos compartiendo con este programa especial con el maestro Jesús Galván en esta lucha, en este esfuerzo por mantener la lengua ayuc y pues para evitar que desaparezca. Pues sabemos que muchos de los niños y niñas de aquí del centro y ahora también de las rancherías están perdiendo la lengua, y pues es importante. Yo les decía que perdiendo pues su lengua es como perder parte de la identidad, perder parte de su historia, además de que es una lengua que me parece muy bonita, bastante poética, pues con una sola palabra encierran tantas imágenes, tantas cosas, y que pues es importante mantenerla y es importante no dejar que muera. Y pues en este esfuerzo, en esta lucha, el maestro Jesús está con este libro, pues también para que los niños no solo la hablen, sino que la escriban también, ¿no? Y podamos también expresar por medio de la escritura cosas, y podamos rescatar por medio de la escritura también cosas que pudieran caer en el olvido. En este esfuerzo, en esta lucha que muchos están haciendo, muchos aquí lo reconozco, para que la lengua no muera. Pues el maestro Chucho también está participando en este esfuerzo y nos compartirá este miércoles a las 5 de la tarde pues este libro, este esfuerzo que está haciendo y pues el trabajo que también está haciendo para mantener la lengua, que pues es cuando yo digo pues hay que sumarse a todos estos esfuerzos, ¿no? Porque de granito en granito pues se van formando las playas, de granito en granito se van fortaleciendo los esfuerzos, de granito en granito pues vamos logrando las cosas que tenemos como objetivo en nuestros caminos. Y la otra. Umbral educativo. Todos aprendemos de todos. En cualquier momento. En diferentes lugares. Y de distintas formas. Actividades del Centro de Maestros. Recomendaciones de libros y películas. Música. Ciencia. Arte. Literatura. Educación. Escúchanos cada miércoles a las 5 de la tarde. Una producción del Centro de Maestros 2009. Ayutla, Mije, Oaxaca. Y bueno, nuevamente quiero repetir el comunicado que nos pasó aquí la clínica para anunciarle a todas las mujeres que tienen cita los días 13 y 14 de marzo de este año, por supuesto. Se les informa que se cambia la fecha para los días 8, 9, 10 y 11 de abril, ya que se les estará realizando un estudio de mastografía. Y el requisito indispensable para este estudio es que lleven su seguro popular. De igual manera, se hace la invitación a todas las mujeres mayores de 35 años que deseen pues realizarse este estudio de mastografía, pueden acudir a la clínica los días 8, 9, 10 y 11 de abril con su seguro popular. El estudio es gratuito para todas las mujeres mayores de 35 años que quieran realizarse ese estudio. Y bueno, pues las mujeres que tienen cita los días 13 y 14 de marzo, se cambia la fecha para los días 8, 9, 10 y 11 de abril para que les realicen este estudio de mastografía. Y todas tienen que llevar sus papeles del seguro popular. Hay otro anuncio también, que hacemos una cordial invitación pues a todas las a personas que nos escuchan, y también para los que no nos han escuchado pueden correr la voz, porque vamos a estar subiendo los programas de la radio comunitaria de Concaná a internet. Pueden entrar a nuestra página en Facebook, Radio Concaná, y ahí podrán encontrar los links para escuchar los programas que estamos transmitiendo. Entonces, y pues llegar también, hay otras personas que tienen familiares aquí, hay otras personas de Ayutla que no viven aquí en Ayutla y que nos han solicitado en otras ocasiones poder escuchar nuestros programas. Pues ahora ya estarán, podrán escucharse los programas grabados, podrán escucharse por internet. Entren a nuestra página de Facebook, Radio Concaná, y ahí podrán encontrar los links para escuchar estos programas grabados por internet. Bueno, pues ahí está la magia del internet, que dentro de sus cosas a veces no muy buenas, pero también tiene cosas muy buenas. Y bueno, pues ahora van a estar los programas ahí grabados, así que pues está también la invitación. Y bueno, pues ahora sí, ya llegando a la parte final de nuestro programa, te sigo invitando para los talleres del Centro Xalayuc, te sigo invitando a la biblioteca del Centro Xalayuc, donde, bueno, pues tenemos muchísimos libros muy bonitos, hermosos, la verdad, hermosos. Te lo digo porque yo he leído muchísimos de ahí. No te digo que todos, porque me faltan muchos. Tenemos más de 2,000 ejemplares. Entonces, bueno, pues me faltan muchos, pero de los que he leído, que son bastantísimos, te podría recomendar muchos, son hermosos. Y una cosa que me da mucho, pues me entusiasma mucho y me motiva mucho, es que ya algunas personas, no solo los niños que han ido allí, sino las mamás de los niños, también me han pedido libros y han estado interesadas, y ahora se están volviendo lectoras y están descubriendo en estos libros muchas cosas. Eso me motiva a mí muchísimo, porque pienso que a veces exigimos a los niños que hagan cosas que nosotros no hacemos como adultos. Si nosotros no lo hacemos, pues los niños tampoco lo harán. Recuerda que somos el ejemplo de ellos, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Las cosas malas que nosotros hacemos y que les exigimos que ellos no hagan, las van a hacer porque nosotros las hacemos. Es decir, si mentimos y les decimos que no mientan, van a mentir porque nosotros mentimos. Pero también las cosas buenas que nosotros hacemos, ellos las harán. Y también, si no las hacemos, ellos no lo harán. Entonces, si nosotros les exigimos que lean, nosotros como adultos, como ejemplos, mamá y papá, tenemos que leer. Al principio tenemos que sentarnos a leer con ellos para compartir, y posteriormente, bueno, pues también sentarnos a leer solos para que ellos nos vean leer y entonces también quieran adentrarse a esta aventura de la lectura. Así que bueno, pues sigue la invitación para la biblioteca, y también tenemos libros para jóvenes y para adultos, también muy bonitos, son de literatura y que muchos de ellos te atrapan enseguida y que no quieres parar de leer. Así que bueno, pues los sigo invitando. Y pues la última cosa está para no desanimarnos de la vida, de las cosas, porque las cosas no nos salen al principio, no nos salen en un momento. Hay que recordar que nadie nace sabiendo nada. Nacemos para aprender todo, ¿sí? También las cosas malas a veces las aprendemos, pero también muchas cosas buenas, que son las que, bueno, se quedan con nosotros y que ojalá fueran las más, ¿no? Y pues nadie está sabiendo nada, lo único que hay que hacer es intentarlo, esforzarnos, si de verdad queremos lograrlo, esforzarlos